Bueno, estamos ya en contacto con la doctora Graciela Piñeiro, que ustedes la han escuchado muchas veces aquí en la radio, hablando de temas que tienen que ver con la paleontología, con temas que tienen que ver con el ambiente, con la calidad del agua, con la Laguna del Cisne, con muchos temas a los que, por los que recurrimos a ella. Y la tenemos allí porque hoy el tema del agua nos obliga a ser muy serios. Así que, doctora Piñeiro, buen día. Buen día, Ángeles. Un día para toda la audiencia. Gracias por contactarme. Graciela, por supuesto que a todos nos preocupa los últimos anuncios que ha habido, que son como que hay que ver cómo se acomoda el cuerpo a las nuevas medidas que se están tomando de parte de la OCE concretamente. Nos sorprendió realmente a todos que el otro día el propio presidente de la OCE dijera, bueno, vamos a empezar a mezclar fuentes de agua, el agua va a tener más sal. Cuando le preguntaron, bueno, pero ¿y esto qué significa? Bueno, es un tema de paladar, se dijo que había que acostumbrar el paladar. Después leía en el diario El País declaraciones de él diciendo que son cantidades pequeñas de sal que se van a encontrar en el agua. No creo, dijo, que haya demasiados efectos, además de cortar un poco el jabón. Que ahí más se asusta uno, ¿no? Cuando escucha estas cosas, más se asusta. Bueno, ¿cómo nos paramos frente a esto de la sal en el agua? Ojalá fuera solo que corta el jabón, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el presidente de OCE ya había anunciado que ellos habían tenido que recurrir cuando el río Santa Lucía fue una época, recuerdo, en verano, que hizo esas declaraciones de que habían tenido que recurrir y como que nadie se había dado cuenta. En realidad es que los efectos del aumento de la salinidad del agua se van a ver, por ejemplo, ya lo estamos viendo en los animales. Sí. Parece mentira, pero mucha gente me dijo, ¿vos sabés que mi gato no quiere tomar agua? Ah, mirá. Sí. O sea, ya los animales detectan cosas que nosotros no podemos. Somos animales, pero no sé, tenemos una vida rara. Y además los seres humanos somos los únicos que consumimos sal en nuestra comunidad. Le agregamos sal, tenés razón. Le agregamos sal. No hay otro mamífero que necesite sal, ¿entendés? O sea, que la sal, en realidad, que dicen, ay, que es beneficiaria. No, para un mamífero terrestre, el agua, por ejemplo, que toma es agua dulce. Y el agua dulce no tiene ni un gramo de sal, de cloruro de sodio, ¿entendés? Porque una cosa es que vos digas, bueno, pero hay sales, distintas sales en el agua, creo que Daniel lo mencionó, Panario. El doctor Panario, es cierto. Sí, doctor Panario mencionó, y es verdad, que en varios departamentos, por ejemplo, la gente toma agua con distintas sales que vienen de las rocas que son las generadoras de esa agua, que son las que contienen esa agua. Y a veces entonces en esas rocas el agua puede contener distintas sal, pero en general no son de cloruro de sodio. El problema es el sodio, en realidad. Claro. Porque el sodio es un elemento que en nuestro organismo no puede, vamos a decir, controlar para mantener la osmolaridad del cuerpo, de las células, como podría explicarles. Para que nosotros, por ejemplo, no nos llenemos de agua y nos hinchemos, ¿entendés? Las células regulan la cantidad de sodio, la cantidad de distintos elementos que entran al organismo. O sea que nosotros tenemos ese poder de regular, pero podemos tenerlo hasta ciertos niveles, sí. ¿Entendés? O sea, cuando ya esos niveles se sobrepasan, es ahí cuando empiezan a venir los problemas de que el cuerpo, las células pueden hacer muchas cosas de nuestro cuerpo y del cuerpo también de los animales, pero ¿ves? Ellos prefieren no tomar el agua. Y nosotros, ¿por qué se realizan? ¿Por qué se establecen normas, por ejemplo? Porque vos fíjate que si nosotros pudiéramos tomar esta cantidad de sal que nos van a hacer tomar, no habría normas para el sodio. Y hay normas. Y hay normas. Entonces, yo ayer me llamaba una amiga que me decía, bueno, Graciela, pero fíjate que van a ser 0.45 gramos nomás lo que aumenta. No, aumenta 0.45 gramos de cloruro, más lo que aumenta de específicamente del sodio, que pasamos de 200 a 280. Entonces, yo lo que le decía a esta amiga mía es que nosotros podemos regular sí, algunas cantidades, pero ¿para qué existen las normas? Entonces yo, por ejemplo, mañana, no sé, voy, saco mi camioneta y ando a 200 por la Rambla y me van a multar, porque estoy transgrediendo una norma. Las normas existen para que las cumplamos. Y en este caso, el vamos a decir, el Estado uruguayo está transgrediendo normas. Y Graciela, y esas normas, porque no es que digo, bueno, estas son las normas y mañana las cambio, en vez de 25 puedo tener 50. Pero hay que tener un estudio previo. Claro. Vos no podés usar a una población de conejillo de indias, claro, para ver qué puede pasar si aumentás, sí, el sodio, por ejemplo. Sí. Y otra cosa, los organismos no son todos iguales, ¿entendés, Ángeles? Claro. No todos tenemos la misma capacidad, o los mismos recursos tienen, por ejemplo, personas que tienen cierta edad respecto de personas que están en la mitad de su vida, y también respecto de los niños. Los niños, por ejemplo, no pueden consumir el mismo sodio que consume una persona de 20 años. Entonces, claro, acá el agua va a ir para todos. Y bueno, y veremos lo que pasa. Eso me parece que es una irresponsabilidad. O sea, vos podés cambiar una norma, pero primero tenés que tener los estudios correspondientes que avalen que ese cambio que tú vas a hacer no va a afectar a la población en este caso. Claro. Graciela, vos nos comentabas que habías incluso tenido información desde Australia, por ejemplo, porque esto no es un tema de Uruguay, es un tema, obviamente, del mundo, ¿no? Bueno, donde está claro el tema también con el tema de la sal, del sodio. Porque hay que prever. El problema es que esto se hace sin previsión. Vos pensás que este problema que tenemos ahora no es ahora. El problema del agua lo tenemos hace muchos años atrás. Sí. Lo que pasa es que también lo que indigna a la gente es que cada vez tenemos que aceptar más cosas que nos hacen daño. Sí. ¿Hasta dónde vamos a aceptar que nos, por ejemplo, que los gobiernos determinen cambios que siempre van en detrimento de nosotros? Eso es lo que yo digo. Cambios en todo lo que tiene que ver con la salud. Porque claro, yo soy lo que consumo, lo que como y lo que bebo. Mi cuerpo va a reaccionar quizás de distinta manera de lo que va a reaccionar tu cuerpo. Ahora, en este caso, además, ¿cómo te proteges? No puedes decir no tomo más agua. Claro, ese es el tema. El agua es un elemento completamente necesario. O sea, no podemos, porque también me comentó otra persona que me llamó para decirme, bueno, pero fíjate que la gente come esos chisitos y come esos snacks. Bueno, pero la gente puede elegir, sí, comerlos o no comerlos. Sí. Pero en este caso no podemos elegir no tomar agua. Claro. Y entonces, ¿qué podemos elegir? ¿Comprarle a las multinacionales que nos van a traer agua supuestamente sin sal? Sí, lo de supuestamente que estás diciendo es importante, porque el agua embotellada, muchos han cuestionado y han dicho que el agua embotellada no está sana, tampoco, ¿no? Por eso, pero ¿qué vamos a hacer, Ángeles? Claro, claro. Es el asunto. El doctor Panario habla de los filtros, pero no todo el mundo tiene filtro. Por ejemplo, los filtros, viste lo que cuestan, ¿no? Por eso digo. Hay muchas personas que no tienen un poder adquisitivo como para usar un filtro. Puede usar filtros naturales, no sé, hay algunos que se fabrican en propia casa, pero la gente no está para eso, Ángeles. Claro, claro. La gente se va a tomar el agua y bueno, y después si le aparece nadie se va a preocupar. Un oyente que se llama Roberto dice, con el tema de la sal en el agua van a empezar a haber enfermos de bocio, y manda saludos. Sí, puede ser, porque aparte del mecanismo osmótico que realiza la célula, la célula se contacta con varias hormonas, por ejemplo la hipófisis y otras hormonas también están relacionadas, o sea, las hormonas también van a empezar a cambiar, o sea que van a empezar a cambiar muchos de los órganos nuestros a su actividad normal, y bueno, y eso se va a ir acumulando, porque de aquí en más, y no sabemos hasta cuándo, porque ¿cuál es la solución que nos dan? Bueno, mira, recurrimos al Río de la Plata, que en esa zona, que yo me bañé muchísimos años mientras trabajé allí, porque antes de entrar al Paleozoico, trabajaba allí, en esas rocas que están aquí en Arasati, y yo me bañaba, me acuerdo, en muchas etapas del año, y era salada al punto de que nos dejaba la sal en el cuerpo. Es cierto. Entonces ahí se dice, no, pero van a haber cuatro o cinco días. Eso es incorrecto. Es incorrecto. Hay muchos más días del año en los cuales en Arasati está el agua muy salada. Entonces, si no tenemos una forma de procesar esa sal antes de dársela a la población, entonces... Dale, ¿no? Si no tenemos esa forma de controlar eso que te estoy diciendo, no podemos así livianamente establecer esa norma sin antes estudiar un poco. Exacto. Mira, otra oyente, Soledad, pregunta si cuando el agua semisalada se hierve, pierde la sal. No necesariamente, no, para nada. No he leído de que el agua cuando se hierve pierde la sal, creo que al revés, la concentra. Sí, porque sí. Vos fijate, pues, la sal la concentra, está disuelta en el agua, ¿entendés? Ella también dice, si las personas que no pueden comer con sal, que las mandaron comer sin sal, deberán tomar agua mineral, ¿qué harán? ¿El agua embotellada sin gas, hoy la que venden, será realmente agua mineral o agua embotellada? No sabemos, pero el gobierno no les prohibió exportar agua salus, mineral, sin sal, al exterior, a Francia. Se sigue exportando, dice ella. Exactamente. O sea, lo que pasa es que no tenemos información porque no se trabaja en pos de eso. Por ejemplo, de analizar... bueno, las aguas minerales, pero de cualquier manera es un despropósito que teniendo la cantidad de agua dulce que aún tenemos en el Uruguay, nos obliguen a tomar agua salada. Porque ¿quiénes toman agua salada? Toman agua salada los ciudadanos que viven en países que no tienen otra. Claro. Que no tienen otra solución. Ahora, ¿cómo me pueden decir que la solución para un país como el Uruguay lleno de agua es que nos den esa agua que además de la sal tiene una cantidad de contaminantes peores que los del río Santa Lucía? Ya la Facultad de Ciencias analizó los contaminantes y analizó la cantidad de cianobacterias que se generan allí. O sea que nosotros tenemos fuentes de agua de las buenas a las que podríamos recurrir. Pero por supuesto, no digo de las buenas, porque agua buena no hay en ningún lugar de América del Sur. Tenés y no sé si es el mundo, está. Pero son agua dulce. Claro. Eso hay que plantear como base. Nosotros tenemos que tomar como mamíferos terrestres, que somos agua dulce. No podemos tomar agua salada. Y menos sin un tratamiento adecuado como hacen países más ricos, porque desalinizar el agua cuesta dinero, sí. ¿Entendés? Entonces yo digo, ¿por qué no se toman medidas, por ejemplo, de hacer, ya las tendrían que haber tomado? Porque fíjate que estamos desde el 2019 con una sequía, como le llaman, sí. ¿No? No es una sequía porque llueve y no se recuperan los sistemas. No se recuperan porque le sacan más de lo que ellos pueden dar. Claro, ¿eh? Claro. Y no lo sacamos nosotros, los individuos, llenando una pileta. No, eso no. Lo sacan las empresas que utilizan millones y millones y trillones de litros de agua dulce que nos niegan a nosotros. Es y eso es indignante. Sí. Y otra cosa, el gobierno dice, creo que lo escuché del presidente de OCE, que ellos no quieren pedir préstamos. Ahora, se pasaron pidiendo préstamos para hacer carretera, más carretera, más carretera. Sí. Todos préstamos del BID. Para, no es para nosotros, es para los camiones que de otras empresas que van por las carreteras. No es para nosotros, mentira, que es para nosotros, para la mejora. No, es para la mejora de los camiones y para que quizás no nos afecte tanto, porque sí. Pero para el agua no hay inversión. Mirá lo que dice el doctor Chiflet. Déjame decirte esto y ya te escucho. Sí, sí. No hay inversiones para solucionar un problema que el pueblo uruguayo se merece, porque nosotros somos los habitantes de este país. Y los gobiernos tienen que velar por nosotros primero, no por los demás que vienen de afuera. Primero tienen que velar por nosotros, después se verá. Entonces, no hay inversión para establecer, por ejemplo, una conexión con un río cercano, que lo tenemos. Porque si el Río Negro está a 300 y pico de kilómetros, para cualquier país 300 kilómetros no es nada. Por lo tanto, tendrían que haber pensado en hacer eso, no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores. Exactamente. Y nunca lo hicieron. Entonces, que no vengan con el tema de que no quieren préstamos porque se han pasado pidiendo préstamos. Fíjate la deuda que tenemos. Entonces, eso es inadmisible. Está la ministra saliendo todos los días del país a pedir también, así que bueno. El sodio, dice el doctor Chiflet, el sodio, si pasa determinados límites, exige al organismo utilizar mecanismos que también tienen límites y no se olviden los efectos acumulativos del exceso de sodio del agua más el sodio que está en otros alimentos. Yo tengo un filtro que vale 29,000 pesos, pero esto no se resuelve en forma individual. ¿Qué solución se le da a cientos de niños que viven en cantegriles? Creo que soluciones individuales no son adecuadas. Totalmente de acuerdo con el doctor Chiquet, totalmente de acuerdo. Yo, para mí, eso lo digo en tono personal, porque ya, ¿entendés? Hemos ya aceptado tantas barbaridades que también, como el límite para el sodio, también tenemos un límite para ¿entendés? Para soportar que no se tenga en cuenta a los uruguayos. Totalmente. Cacho de la Teja pregunta si los filtros retienen la sal. Muy pocos filtros retienen toda la sal. Claro, la persona que tiene filtro va a tener, vamos a decir, un sabor mejor, un poco mejor, pero no le quita totalmente el agua, porque como te digo, los procesos de desalinización son caros, son complejos. Y de cualquier manera, mira, yo tomé agua desalinizada en Perú y vomité. Espantoso. Un gusto que... Bueno, la verdad que es lastimoso lo que estamos viviendo. Qué horrible. Es lastimoso. Porque aparte de eso que te dije, de que nunca se estableció un plan para que, sabiendo que el agua está disminuyendo la cantidad que tenemos de agua para los ciudadanos, ¿no? Porque después, para todos los demás emprendimientos, hay agua hasta de los acuíferos. Pero para nosotros no hay agua de los acuíferos. Igual, de cualquier manera, no estoy de acuerdo, como ya lo dije varias veces, que se saque el agua de los acuíferos de una manera atroz, así como se está realizando, porque los acuíferos no se vuelven a llenar de hoy a mañana. No. Si no hay agua en los acuíferos, no va a haber agua en la superficie. Entonces, eso sería recurrir a las últimas reservas, ¿eh? Sería gravísimo. Por supuesto. Y además de eso, tenemos ahora otros proyectos más. Uno creo que ya está casi aprobado, aunque no tiene un control ambiental adecuado, porque también nos hacen eso. Aprueban proyectos que no tienen el control todavía de ambiental. O sea, como el tema del hidrógeno verde, que en este momento no debería hablar de él, pero que está relacionado. Porque el hidrógeno verde ya se hicieron pozos ahí en la zona de Tambores y ya se está también utilizando agua subterránea. Claro, entonces, claro. Todo contribuye a que esta determinación que tomó el directorio de OCE y el gobierno en general se extienda en el tiempo. Entonces, porque a nosotros nos dijeron, mira, va a ser por un mes, o va a ser por... No, es verdad, es como ya queda definitivo. Claro, como que ya entendemos, nos vamos a ir acostumbrando y entonces nos vamos a ir enfermando y nadie, a algunos no les va a hacer tan mal y a otros les va a ser peor, Y como dice Chiflet, no podemos decir, bueno, yo tengo un filtro, él tiene un filtro caro, vamos a decir, y entonces el agua que va a tener él en la casa va a saber un poco mejor y entonces va a tener una mayor resistencia. Pero hay muchísima gente que va a estar afectada porque eso es, vamos a decir, es algo de plano en la biología. El problema es que esta gente no sabe ni lo que es una célula, ni cómo funciona. Entonces, para tomar estas decisiones, si no sabe, tiene que pedir un equipo de investigación que le diga lo que va a pasar. Sí. Entonces, porque además, ahí, bueno, vos lees los informes que está haciendo la OCE sobre el estado de situación en el déficit hídrico. Y ahora, esta mañana, se publicó el último, que es del 26 de abril, y pone una situación dramática en toda el área metropolitana, Montevideo, Canelones, la cota del Paso Severino, que está en una reserva inferior, muy inferior a lo que puede embalsar la represa, de 12 millones de metros cúbicos, que es lo que tiene, y podría tener 65 millones, y dice, situación extremadamente compleja, que sigue agravándose. Después en la Laguna del Cisne también, en la zona centro, Sistema Atlántida, dice, se mantiene la misma situación del informe anterior. La reserva de Laguna del Cisne está en valores mínimos históricos y el abastecimiento del Sistema Atlántida depende de la usina de la Floresta y el Sistema Metropolitano de Aguas Corrientes, en el que existen inconvenientes por el bajo nivel de la represa de Paso Severino. En el día de la fecha, el día 26, se tomaron decisiones para preservar la existencia de agua dulce en esa reserva de Paso Severino, que aparte dice que en 25 de mayo, por la disminución que continúa en el lago de Paso Severino, están trabajando para prolongar la tubería de toma que abastece a la usina de esa localidad. Es muy preocupante. Sí, pero lo que pasa es que ahora se hacen esos informes, pero antes permitieron que el río Santa Lucía fuese cortado por varias empresas, que le sacaron la arena, que le cambiaron el cauce, que ya fue denunciado incluso por el intendente de Canelones, aunque un poco tarde en mi concepto, pero ¿entendés? O sea, esa situación ya tendría que haber sido prevista, tendría que haberse prevenido también de arreglar los caños para que no se perdiera toda esa agua y entonces se pudiera utilizar en la red. Hay muchas cosas que podrían haberse hecho antes de llegar a esta determinación, que es la peor que pudieron haber tomado. Se podrían haber hecho muchas cosas, pero nunca se hicieron. O sea, no se invirtió para solucionar un problema que iba a tener la población. Ahora se invierte inmediatamente y se hacen las cosas muy rápidamente y todos se ponen de acuerdo cuando es para solucionar temas de las mega empresas que tenemos aquí. Entonces yo digo, ¿quiénes son los que mandan acá en Uruguay? Sí. ¿Y para quién es este país? ¿Para quién trabajan los gobiernos de este país? Sí. ¿Trabajan para nosotros? ¿Para que tengamos un mejor pasar? Y otra cosa, se autorizan forestaciones en una situación como la que me acabas de contar, que es una situación dramática. Y entonces, ¿cómo se puede autorizar en una situación tan dramática la plantación de más clones y clones y clones, como algunos grupos tomando el agua que nos niegan a nosotros? Exactamente. Un oyente acá que no sé el nombre dice, del acuífero guaraní, por favor, ¿por qué nunca lo nombran? Bueno, vos estabas hablando de los acuíferos, que no los toquen. Sí, el acuífero guaraní no es un acuífero, son varios acuíferos, es un sistema de acuíferos y todos están comprometidos. Sí. ¿Por qué? Porque sacaron el agua durante todos estos años, más agua de la que el acuífero puede cargar. Sí. Chifre dice, discrepo con la señora respetuosamente, le digo, ellos saben lo que hacen, solo que priman otros intereses. Está claro, son otros intereses. Graciela, nosotros por supuesto que te vamos a pedir estar en contacto periódicamente, porque este tema va a haber que llevarlo muy de cerca, ¿no? Y ahora se da por hecho que ya entró con sal el agua. Yo estoy esperando a ver qué dice el sistema de los medios, o sea, los médicos del Uruguay. Los médicos, exacto. Estoy esperando a ver si el Ministerio de Salud saca algún comunicado, porque yo quiero saber cuál es la opinión de los médicos. O sea, yo te doy una opinión como bióloga, porque obviamente conozco cómo funciona la célula vamos a decir, internamente, cómo en las unidades que conforman nuestro cuerpo, cómo se procesa el sodio. Ahora, yo quiero saber qué opinión tienen los profesionales médicos y qué nos dicen a, qué le dicen a la población sobre esta medida. Sí. Doctora Graciela Piñeiro, muchas gracias por hoy. Estaremos conversando en los próximos días. Sí, perdón por estar así tan ¿cómo te podría decir? Exaltada. Por y bueno, pero si no es por esto, Graciela, ¿por qué nos vamos a exaltar? No, realmente realmente es preocupante lo que le pasa al Uruguay. Sí. No solo lo que nos pasa a nosotros, porque el Uruguay también son la fauna y la flora y... Sí. Y tenemos que pensar en ellas porque, los ecosistemas funcionan en un todo. Y cada vez está faltando más elementos del ecosistema, que eso es lo que nos está perjudicando. Así que yo pido que la gente tenga, lea, que no me crea a mí nada, ni a nadie, ni a ningún doctor que venga y nos diga. Que lea, que se tome un tiempito para leer sobre esta problemática que no la pedimos ni la generamos nosotros como ciudadanos de este país. Muchas gracias, Ángeles. Gracias y estamos en contacto. Estamos, muchas gracias.